y para mayor comodidad si lo desea, Talleres Javier recoge su vehículo a domicilio. Su vehículo en las mejores manos, en Talleres Javi. Estamos en calle Pizarro número 10, teléfono 956-46-1969 o 665-82-43-41. Talleres Javi, porque otra mecánica es posible. Yo te doy lo que tengo y tú prefieres pensar que solo quiero jugar. Es más fácil así. Me quitas el aliento, pero luego te vas. Y ahora estás rondando por aquí. Tú quieres hacerte el amor, la condena. Pero mira que toda cadena se puede romper. Por una calle sin nombre he intentado escapar. Si pudiera olvidar lo que dije de más, que quería del hombre de aquella mujer que le hizo creer en la deuda que no termina jamás. Tú. 6:31 de la tarde. Vamos a entrar inmediatamente en materia, hablando pues de lo que anunciábamos en nuestro sumario, como parte importante de lo que va a ser la próxima temporada, y en esto nos referimos al fútbol, es esa campaña de abono que iniciaba la pasada semana el Ubrique, Unión Deportiva Senior. Por eso tenemos al otro lado del teléfono uno de sus jugadores y componente de la directiva, Miguel Domínguez. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Pues prácticamente ya preparando la nueva temporada con esa ambiciosa campaña de abono, y lo primero que hay que destacar es que como club modesto que es el Ubrique Unión Deportiva, lo que es la temporada en lo económico depende casi exclusivamente de esta campaña, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Es uno de los puntos donde más dinero tenemos pensamiento de poder recoger, ¿no? Y empezamos ya hace un par de semanas con la venta de abono. Y esperemos que podamos conseguir el objetivo de intentar vender los 1.000 abonos que hemos creado, ¿no? Uh-huh. Supongo que esos 1.000 socios sería lo que necesitaríais para que os cuadren las cuentas. Bueno, aparte de venderlo, si se pudieran vender los 1.000 abonos esos, ¿no? Uh-huh. También hay que recoger dinero de más parte, ¿no? Pero la verdad que sí, que uno de los donde nosotros nos agarramos, uno de los puntos donde podemos recoger más dinero, como te he dicho anteriormente. Entonces, objetivo los mil socios. ¿El año pasado en cuánto se quedasteis? Exactamente no sé cuántos eran, pero creo que nos quedamos, no sé si llegaremos a los 700, pero nos faltó poco para llegar a esa cifra. Uh-huh. ¿Y pensáis que se puede superar ampliamente en esta campaña? Pues sí, ¿no? Son nuestros pensamientos, ¿no? Esperemos que la gente colabore, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿no? Porque llevamos dos semanas y la verdad es que en estas dos semanas se está viendo que la gente sí está poniendo de su parte, ¿no? Y están comprando, se está vendiendo bien los abonos. Uh-huh. Hombre, lo que sí parece es que todos los socios del año pasado renuevan al menos, ¿no? En ese primer contacto que habéis mantenido. Bueno, sí, esa era nuestra intención, ¿no? Yo, por ejemplo, hablo por mí personalmente, yo todos los que me compré los abonos el año pasado, pues este año me lo está, como quien dice, como tú dices, lo está renovando, ¿no? Uh-huh. Y esperemos que también el año pasado también lo hicimos muy precipitado, nos animamos con un poco más de tiempo y la gente está respondiendo bien. Esperemos que podamos llegar bien a los amigos abonos y ojalá que hubiera que hacer más abonos, ¿no? Uh-huh. Este año además incluí otro incentivo en lo que es el carnet de socio, que se trata de una especie de participación en el Euromillón. Explícanos esto, Miguel. Pues sí, ¿no? En el abono, por la parte trasera del abono, lleva una combinación que se jugaría todos los martes y todos los viernes desde el 15 de septiembre hasta mayo del año que viene, y donde lo que hay que hacer es si se acercan los 7 números, uh-huh, pues el premio mínimo que coge el que posea un abono son de 15.000 euros, ¿no? Es una forma también de intentar de que vea la gente que esto es una cosa seria, ¿no? Y también como agradecer, porque todo el mundo que te compre el abono no va al fútbol, ¿no? Pues claro. De esa manera, al comprar el abono, pues darle como motivándolo para una contraprestación, digamos, ¿no? Ay, que le voy a agradecer un gesto de que le agradecer, ¿no? Y ojalá que tocara el número, ¿no? Para, como están hoy en día las cosas y todo lo que posee el abono, pues si le pueden tocar 15.000 euros, pues bienvenido sea. Uh-huh. Y para la venta, pues estáis recurriendo a la misma estrategia del año pasado, jugadores, técnicos y bueno, y hasta componentes de la directiva son los encargados de venderlo, ¿no? Sí, ahora mismo hemos empezado con todos los jugadores, ¿no? Y de entrenador, delegado, todo lo que formamos el club, y aparte hemos puesto un punto de venta que es la oficina de turismo, ¿no? Uh-huh. Ya cuando vaya pasando el tiempo, pues esperemos que le ponen más puntos de venta. Supongo, Miguel, que lo fundamental recurres a nivel personal, cualquier jugador recurre lo primero a los amigos y a la familia, ¿no? Sí, hombre, cada jugador tiene que vender 15 abonos, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que se pueden vender perfectamente, ¿no? Porque nada más que, como tú has dicho, en familia, amigos y eso, son como quien dice 15 compromisos que tiene eso, ¿no? Y esperemos que aparte de esos 15 que podamos vender todo lo que más podamos, ¿no? Intentar dar cifras de 1.000 abonos, y como te he dicho antes, pues esperemos que a ver si hay que hacer más abonos. Viendo cómo ha sido esta temporada, la temporada que ha hecho el equipo, supongo que la acogida quizás esté siendo mejor que la del año la del proyecto del año pasado. Pues sí, ¿no? La verdad que sí, pues la gente está respondiendo bien, ¿no? Yo creo que también el hecho del primer año, ¿no? A lo mejor había gente resistente, ¿no? Uh-huh. Y cuando han visto que esto va serio, ¿no? Y eso, y más con el ascenso también conseguido, pues yo creo que otro punto donde la gente nos está colaborando. Uh-huh. Miguel, ¿qué presupuesto necesita, presupuesto medio necesita un equipo para afrontar una temporada en primera provincial? Pues nosotros pensamos que con 20.000 euros podríamos lo que pasa al año, ¿no? Luego a lo mejor necesita un poquillo más, ¿no? Pero lo principal sería conseguir 20.000 euros, y creo que con eso tenemos el presupuesto cubierto. Uh-huh. Aparte de lo que necesite el equipo, digamos, de ropa o el tema de balones o ropa de entrenamiento, etcétera, etcétera, el gran montante de ese presupuesto se lo llevan los gastos federativos, ¿no? Sí, la verdad que sí. No es mucho dinero, ¿no? Todo, y hoy en día el dinero es lo más importante. Uh-huh. Nosotros ahora también hemos puesto ante los abonos, ¿no? Porque a final de mes nosotros ya tenemos que ingresar a la federación una cuantía considerable, ¿no? Entonces nosotros, como no tenemos dinero, pues esa es nuestra fuente, el vender abonos e intentar vender todo lo que más podamos. ¿Y no contáis con esta temporada con alguna empresa o sponsor que os pueda apoyar de una manera u otra? Ahí estamos viendo, ¿no? A ver, esperemos que los que estuvieron el año pasado, ¿no? Y esperemos que también que nos ayude todo el que esté interesado, ¿no? Que si nos puede echar un cable, pues bienvenido es, ¿no? Porque la verdad que esto es mucho dinero, mucho trabajo de lo que hay que hacer, ¿no? Uh-huh. Que es una pena, como quien dice, ¿no? Ahora es que los jugadores no tuvieran que vender ningún abono, ¿no? Y que se jugara como se ha jugado siempre aquí en Urique, ¿no? Que por lo menos no se cobraba, pero no te costaba el dinero a los jugadores. Que no es costarle el dinero, sino que hay que vender eso para poder jugar. Uh-huh. Claro, claro. ¿Tenéis pensado algún tipo de iniciativa para recaudar más fondos? Sí, no, nosotros tenemos también ya para preparar una rifa, ¿no? Como tuvimos el año pasado, ¿no? Que es un dinero también importante que se puede coger ahí, ¿no? Y ya luego, pues, con lo que nos ayuden. Más nosotros todo lo que vamos recogiendo, porque eso es todos los días, no se puede parar, ¿no? Es intentar buscar por un lado y por otro todo lo que podamos encontrar y ya está. Uh-huh. Bueno, Miguel, ¿y en lo deportivo ya a estas alturas se tiene más o menos planificada lo que va a ser la temporada? Sí, ¿no? Ya hace dos semanas tuvimos un contacto para ver quiénes eran los jugadores que iban a seguir, ¿no? O que vienen nuevos, ¿no? Y ya ahora, cuando pase un par de semanas ya, pues se quedará la plantilla cerrada y empezaremos ya, creo que, el entrenamiento. Uh-huh. Por lo tanto, podemos hablar de que habrá novedades en la plantilla entre bajas y altas, ¿no? Para la próxima temporada. Sí, novedades sí, ¿no? Porque habrá gente que no siga, otro, cada uno puso sus motivos, ¿no? Pero que yo creo que el 80% perfectamente puede ser la plantilla del año pasado. Uh-huh. La base, por lo tanto, va a continuar. Lo que no sé si estáis ahí cuadrando todo lo que van a ser los encuentros amistosos de pretemporada, ¿no? Sí, también eso es un tema de debate perrera, ¿no? Uh-huh. También hay que ver, porque aquí ahora nosotros también el barbadillo lo cierran, ¿no? Hay que ver también el tema de vacaciones, ya los equipos tienen también peso de terreno, pero yo creo que la idea que tiene en cabeza es por lo menos jugar 4 o 5 partidos amistosos, creo que tenemos pretendiendo para jugar, porque el año pasado no jugamos, nada más que creo que fueron 2, ¿no? Uh-huh. Y este año pues creo que pues, queremos poner unos cuantos más de partidos amistosos. Uh-huh. Se ha hablado en la prensa provincial de que quizás el Cádiz podría venir por aquí, por la Sierra de Cádiz, a disputar pues partidos de pretemporada. Tiene cerrado, digamos, que una serie de encuentros por todas las comarcas de la provincia, solo le faltaba la Sierra de Cádiz. Se hablaba de Arcos, no sé si ahora pues con digamos con el reciente fichaje de Panadero por parte del Cádiz, ahí podía ir escarbar algo y fuera algo factible, ¿no? Un partido con el Cádiz aquí en Ubrique. Hombre, sí, ese es el tema también que lleva Pepe, ¿no? Pero yo creo que sí, que ya he tenido contacto. No es nada seguro, ¿no? Simplemente se ha hablado eso y ojalá que pudiera venir el Cádiz aquí, ¿no? Aquí hay mucho tirón con el Cádiz y eso si lo conseguimos traer aquí, para nosotros económicamente pues sería, ya ves... Un empuje importante. Un empuje importante porque creo que tiene mucho tirón ese equipo aquí en este pueblo y se podría ver un buen día. Uh-huh. La temporada, ya para ir cerrando, Miguel, la próxima temporada se seguirá jugando en el Barbadillo una vez que esté el campo de césped natural pues disponible para la práctica de fútbol. ¿Se irá a la pista de atletismo o seguiréis confiando en el Barbadillo? No, nosotros creo que seguiremos confiando en el Barbadillo, ¿no? Con eso nos quiere decir que a lo mejor nos interesa un buen partido en el campo de césped natural, sí. Y lo juguemos, ¿no? Pero nuestro pensamiento bueno es Barbadillo, que es donde estrenamos, y aparte que allí yo creo que ese campo, la afición allí se siente más respaldada que jugar el Barbadillo, ¿no? Donde está más lejos, y creo que el Barbadillo es mejor para jugar los partidos. Uh-huh. ¿Y de la configuración de esa primera provincial, sabéis ya algo o todavía no? Pues no, porque hasta ahora, eso hasta que no se inscriban a los equipos, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo más o menos se sabe quiénes son los 16 que estamos en la liga, no, pero hasta que no, habrá equipos que nos sigan, y eso hasta que no se cierre, eso hasta finalmente por ahí no se sabe con certeza. Más que nada te lo pregunto porque el año pasado también, hasta última hora, se hablaba de que iba a desaparecer la segunda provincial, al final pues se mantuvo la categoría, no sé si este año también hay rumores parecidos. No, yo creo, nosotros lo que tenemos entendido que va a cambiar, lo que va a cambiar es el nombre. Uh-huh. Nada más de la división, en vez de ser primera provincial, ¿no? Creo que va a ser tercera o algo así. Tercera andaluza. Uh-huh. Tercera andaluza creo que es, ¿no? Creo que es el único cambio que pueda haber. Además, este año también está ahí el deportivo, ¿no? Como el año pasado, pues creo que todo el mundo será como el año pasado. Todo el mundo va a... El que haya bajado y el que haya subido, creo que seguirá intentando con este añito que está de lepa, intentar también sacar económicamente el beneficio. Uh-huh. Miguel, ¿cuándo inicia el equipo la pretemporada? ¿Tenéis fecha? Creo que el 21 de julio, pero no lo sé seguro. Pues se supone que a finales de julio ya empezaréis a trabajar y ya podríamos en todo caso ir adelantando pues los detalles de lo que va a ser la próxima temporada. Bueno, Miguel, lo vamos a dejar aquí. En principio, pues agradecerte que nos haya atendido, desearos toda la suerte del mundo y para cumplir ese objetivo, lo repetimos, objetivo llegar a los 1000 socios para la próxima temporada. Ya saben, los jugadores son los que en principio se encargan de la venta de los abonos, también está disponible o están disponibles en la oficina de turismo. Miguel, ¿quieres añadir algo más? Nada, simplemente decir que de todo el que esté interesado y crea en este proyecto que compre el abono, ¿no? Que nos ayude como cada uno bien pueda. Uh-huh. Pues nada, pues ahí queda ese llamamiento. Miguel, muchas gracias. Venga, Jesús, gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Pues como hemos dicho, un inicio de campaña a principio y pues prácticamente del mes de julio. La verdad que le queda mucho trabajo por delante, pero no es desde luego no es una cifra descabellada. Lo que hay que hacer es intentar concienciar a los aficionados al fútbol para que apoyen al Ubrique Unión Deportiva. Prácticamente estamos hablando de un carnet de abonado, pues un precio asequible, 12 euros. euros para presenciar todos los partidos que juegue el Ubrique Unión Deportiva aquí en casa la próxima temporada. Estamos hablando pues a menos de un euro por encuentro lo que sale al abonado al Ubrique Unión Deportiva. Y como venimos insistiendo, además en esa nueva categoría, esa primera provincial, ahí es donde radican nuestras dudas, porque ya sabíamos que iba a haber un cambio en la nomenclatura de lo que van a ser las categorías. Tenemos la primera división andaluza, actualmente mantiene ese nombre, la regional preferente pasaría a llamarse segunda división andaluza y la primera provincial pues pasaría a llamarse tercera división andaluza. ¿Puede conllevar más cambio? Pues en principio habrá que verlo, porque como comentábamos, el año pasado se pensó en al menos a nivel gaditano, en eliminar ya esa segunda provincial, dado que contaba con un reducido número de clubes. En temporadas anteriores habían estado 12, 13 equipos, lo que pasa que nadie se iba a esperar que esta temporada pues se llegara a la cifra de 20 en segunda provincial. Lógicamente, la idea era hacer una primera provincial con varios grupos y bueno, pues supongo que el tema de los ascensos, pues en vez de ascender como hoy en día los cuatro primeros, pues los dos primeros de cada grupo. Finalmente no se optó por esta opción. Y bueno, este año va a haber ese cambio de nomenclatura, estará por ver si se hacen grupos, si se mantiene la segunda provincial, no sé si se llamaría cuarta división andaluza o cómo sería, o por el contrario, pues se opta por mantener tal como está hoy en día. Lo cierto y lo claro es que el Ubrique Unión Deportiva conseguía el ascenso esta temporada en el campo de fútbol, sin necesidad de recurrir a los despachos, y que bueno, será equipo de tercera división andaluza la próxima temporada. Ahora mismo, ¿con qué equipos compartiría la categoría? Pues los que se mantienen en esa primera provincial es la Juventud Sanluqueña, Béjar Balompié, Florida, Puerto Serrano Atlético, Atlético San Roque, Juventud de Prado del Rey, Espera y Español Béjar. A eso, lógicamente, hay que añadir los cuatro equipos que han ascendido de segunda provincial, como es el Jerez Deportivo Fútbol Club, el Club Deportivo Guadiaro, el Ubrique Unión Deportiva y el conjunto del San Fernando B, el filial del San Fernando. Y los cuatro que han bajado de la regional preferente: el Atlético El Gastor, la Unión Deportiva Tarifa, el San Benito y el Federico Mayo Club de Fútbol. Luego puede haber multitud de circunstancias alrededor de esto, porque puede que haya equipos que no desaparezcan o no decidan competir en esa primera provincial. Incluso se rumoreaba que el San Fernando B, equipo que ascendía a primera provincial, no iba a disputar la próxima temporada y va a desaparecer el filial de San Fernando. Recuerden que el equipo de San Fernando ha bajado hasta la tercera división esta temporada. Por tanto, un equipo de segunda B ha bajado hasta tercera división y no sé si pues en ese sentido necesitan recortar presupuestos, recortar dinero o cualquier otro asunto para poder mantener el presupuesto para la próxima temporada, y ello conllevaría, como decimos, el abandono pues o la desaparición del equipo filial. Pues así están las cosas en el fútbol. Recuerden, ya está abierta esa campaña de abonados para el Ubrique Unión Deportiva, y al precio de 12 euros los abonos ya se pueden hacer socio de la entidad, que el año que viene, como decimos, jugará como recién ascendido en la tercera división andaluza. Smoking. Vámonos con más asuntos. Hablábamos hace unos instantes de lo que este fin de semana ha acogido la estación de esquí de Sierra Nevada, la Sierra Nevada Festival Mountain, una prueba que de la que ya hablamos la pasada semana. Bueno, anunciamos pues que iba a ser campeonato de Andalucía de kilómetro vertical, como fue. También Copa de Andalucía de carreras por montaña, la cuarta, y última prueba, y la Sky Speed. Pues bien, tenemos que hablar en primer lugar, en líneas generales, de lo que ha sido esta cita deportiva, en la que sin duda tiene un nombre propio. Vanessa Ortega es una corredora extremeña del equipo Trango World que se impuso en la carrera por montaña de Sierra Nevada en esos 22 kilómetros de distancia en la jornada del domingo, pero es que el día anterior también se había llevado la victoria en el kilómetro vertical en la mañana del sábado y de la Sky Speed por la tarde, la prueba de corta distancia, pero digamos en estilo de eliminatoria, ¿no? Eliminatoria en una serie en la que se iban eliminando los corredores que participaban. Sin duda, ha sido la gran vencedora de este Sierra Nevada Festival Mountain. Lo que sí cabe destacar es que, a pesar de sus victorias, lógicamente por no pertenecer a la Federación Andaluza, pues no se ha proclamado campeona de Andalucía, por ejemplo, de kilómetro vertical. En este caso, la suerte ha recaído en la que fuera segunda clasificada, que sí era federada y además andaluza. Pues nos quedamos precisamente con lo que fue el kilómetro vertical que tuvo lugar en la jornada del sábado, en la mañana del sábado. 4 kilómetros y medio de recorrido, 1 kilómetro de desnivel positivo, como ya todos sabíamos, pues de eso se tratan, eso tratan estas carreras de kilómetro vertical, donde, y además que era, como hemos dicho, campeonato de Andalucía de kilómetro vertical, de la especialidad. La primera posición fue para Fernando Gutiérrez Mandado, que empleó un tiempo de 45 minutos 53 segundos. Se trata de un corredor granadino, pero al no estar federado no puntuaba para ese campeonato de Andalucía. Un campeonato de Andalucía que se ha adjudicado Ignacio Morón González, con un tiempo de 46 minutos 36 segundos. Tras él, Javier Martín de Villa, 48-41. Y Daniel Remón Señorán, 49-14. Con 49-17, José Manuel López López. Con 49-40, Abdel Fatap Dalal Girari. Con 49-50, Luis Mendoza Mejías. Con 49-59, David Navarrete Ríos. Con 50-07, Alberto Fernández Calderón. Y con 50-08, Antonio Mesa Pulido. Eso, insistimos, en lo que es la carrera, el kilómetro vertical, categoría masculina. Por lo tanto, campeón de Andalucía Ignacio Morón González, segundo clasificado. Una cosa parecida ha ocurrido en la categoría femenina. Victoria para Vanessa Ortega, con 53-49, a ser extremeña, no estar, por lo tanto, federada por la Federación Andaluza. Es Mariola García la que se lleva el campeonato de Andalucía, la corredora que lograba la segunda posición con un tiempo de 58 minutos 57 segundos. Elena Cambil, tercera, 59-03, seguido de Sofía García Martín, 1 hora 19 segundos, y Noelia Camacho Ortega, 1 hora 51 segundos. Tuvimos 4 ubriqueños participando en esta categoría de kilómetro vertical. En la posición 29 entraba en meta Luis Ignacio Pan Román, con 54 minutos 32 segundos. En la posición 33, Francisco Javier Pazo Torres, 55-21. Y en la posición 106, Miguel Ángel Pozo Morales, con un tiempo de 1 hora 14 minutos 53 segundos. En categoría femenina destacamos el papel de María del Carmen Ramírez Vela, que con 1 hora 5 minutos 43 segundos entraba en la posición 1ª de la categoría femenina. Es decir, que estuvo a punto, rozó en este caso por poco, pues el entrar en el top 10 de ese kilómetro, de ese campeonato de Andalucía de kilómetro vertical. Digamos que todo fue la prueba con la que se abrió boca en este Sierra Nevada Festival Mountain, en donde, como hemos comentado, pues participaron, bueno, no lo hemos comentado, pero lo comentamos ahora, entre una y otra prueba en torno a los 600 corredores. Por ejemplo, la carrera por montaña contaba con 300 inscritos y el resto pues se repartía entre esta carrera de kilómetro vertical y, perdón, esta carrera de kilómetro vertical y la Sky Speed, que es esa prueba de eliminatorias que hemos comentado. Destacar también que entre los participantes de este kilómetro vertical destacó la presencia del equipo nacional femenino de natación, con la doble medallista de plata en Londres 2014, Mireia Belmonte, porque la campeona española en estos días, junto con sus compañeras, se entrena en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada para los Campeonatos de Europa de Natación, y aprovecharon, pues ya que estaban allí, pues para participar en esta prueba. Una experiencia para ellos, para ellas, en este caso, para ellos y ellas, bastante grata el mezclar también pues el deporte de la montaña en su preparación. Y vámonos ya con la carrera por montaña, última prueba de la Copa de Andaluza de carreras por montaña, que tenía lugar en este caso en la jornada del domingo. 22 kilómetros y medio por delante, una prueba en la que fue precisamente otro extremeño el que se llevaba la victoria en categoría masculina, Daniel Remón Señorán, con un tiempo de 2 horas 27 minutos 41 segundos, seguido de Antonio Jesús Valle Aguirre, 2:28:26, David Navarrete Ríos, 2:34:12, José Manuel López López, 2:37:33, Francisco Mendoza Guil, 2:39:14, Antonio Cayetano Ortega Orozco, 2:41:25, Pedro Romero Martínez, 2:41:45, y en octava posición entraba el lubriqueño Francisco Pazo Torres con 2:41:59. Por detrás, Rodolfo Dorian Rivas Calejero, 2:42:19, y Ernesto Angulo Tiñar, 2:45:25. El top ten, por lo tanto, de esta carrera, que era la última de la Copa Andaluza. En categoría femenina, pues la clasificación fue la siguiente: vencedora Vanessa Ortega Trancón, 3:01:06, seguido de Aurora López Luque, 3:02:39, Noelia Camacho Ortega, 3:02:49, Beatriz Jiménez Tomé, 3:04:53, Elena Cambil Medina, 3:09:44, Mariola García Moreno, 3:23:42, Carmen Flores Navarro Díaz, 3:25:39, Verónica de Miguel Luquén, 3:28:54, María Lourdes Aragón Moreno, 3:29:16, y en décima posición la ubriqueña Mari Carmen Ramírez Vela, 3:30:14. Por lo tanto, dos ubriqueños en el top ten en la carrera de la Copa Andaluza de carreras por montaña. Y además de esto, pues hubo más ubriqueños que participaron en esta prueba. Por ejemplo, Jesús Casillas Sevilla, que empleó un tiempo de 3 horas 7 minutos 45 segundos, terminó en la posición 48. Juan Rosado Vázquez, con un tiempo de 4 horas 3 minutos 39 segundos, posición 179. Y Miguel Ángel Pozo Morales, con un tiempo de 4 horas 6 minutos 24 segundos, que conseguía la posición 184. Como hemos dicho, esta prueba ponía fin a la Copa Andaluza de carreras por montaña, que nos ha dejado como campeones de este 2014, de este certamen, a Iván Ortiz, que no corrió precisamente en esta carrera de Sierra Nevada, no le hacía falta ya para llevarse el título, y Aurora López, que quedaba en segunda posición y conseguía pues los puntos necesarios para llevarse ese título de campeona de Andalucía de carreras por montaña. Además de esto, pues en este caso, este fin de semana nos dejaba pues lo que se refiere ya con esta última prueba, la Copa Andaluza, de la siguiente manera. En categoría veteranos, el vencedor de la Copa fue Miguel Mudarra; en veteranas, Elena Cambil; en promesas, Jesús Ortega; en junior, Abdelfatah Delal Girari, seguido de Adrián Castro; y en cadete, Raúl Barba, del alpino Benalmádena. Por cierto, que el equipo de la Federación Andaluza de Montaña tiene la semana próxima una más que importante prueba de la Copa de España de carreras por montaña, en este caso en la localidad Donosti, guipuzcoana de Zumaya, en la que pues los andaluces tienen grandes opciones de asegurar y afianzar sus posiciones en las clasificaciones para los podium definitivos. Por lo tanto, próxima cita la van a tener, en este caso, ya decimos, en Guipúzcoa, cerca, muy cerquita de San Sebastián, en la bellísima localidad vasca de Zumaya. Me ha dicho el Antonio que allí también hace falta mucho dinero. Y vamos a quedarnos pues con otra modalidad deportiva que también celebraba en una competición regional este fin de semana. Hablamos de, en este caso, del deporte del kayak de mar. En la categoría sprinter, que es la que nos centra, sprinter K1, en la modalidad sprinter, podemos decir, teníamos al lubriqueño, en este caso Juan Lubenegas, participando en esta prueba, y en este caso estos fueron los resultados de la misma. Antes de decir que se trataba de un circuito de unos 5 kilómetros al que había que darle 3 vueltas, que se vieron los palistas castigados un poco pues por el viento en la jornada del sábado. Pues dice que más o menos por la orientación que tenía el circuito, pues el viento siempre le pegaba de cara y hacía muy difícil la remontada, y hay unas complicaciones en la salida. Pues a pesar de todo, ya decimos, el Juan Luz Venegas conseguía la séptima plaza de la clasificación general absoluta y la tercera en Master 40. En lo que se refiere, por ejemplo, en esa categoría de Master 40, tanto en Master 40 como la absoluta, la victoria fue para el mismo palista, para el gallego afincado en Algeciras, José Antonio Girón González. Empleó un tiempo de 57 minutos, 59 segundos. Segunda posición, estamos hablando de categoría general. El vencedor de la general fue José Antonio Girón González. También vencedor en la categoría de Master 40. Segunda posición para Luis Gómez Enrique, del Club de Actividades Náuticas de Eslora, con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 59 segundos. 1 hora, 1 minuto, 59 segundos. Y tercera posición para el lubriqueño Juan Luis Venegas, con 1 hora, 4 minutos, 7 segundos. Como saben, componente del Club de Piragüismo de Granada. Pues conseguía, pues ese tiempo le servía, como decimos, para llevarse la séptima posición de la general y en este caso la medalla de bronce en la categoría de Máster 40. Próxima cita ya de los certamen andaluces será el Campeonato de Andalucía en Sanlúcar de Barrameda a finales del mes de agosto, aunque en esta prueba ya nos adelantaba la semana pasada Juan Luis Venegas, que la van a afrontar junto con su compañero Joaquín González en la modalidad de K2, con miras más al Campeonato de España que se celebrará la semana siguiente al Campeonato de Andalucía en Castellón. Por cierto, que el compañero de Juan Luis Venegas, Joaquín González, conseguía la segunda posición en la categoría senior, tras Pedro Luis La Morena, que es el primero, empleó 1 hora 52 segundos, y en este caso Joaquín González 1 hora 2 minutos 1 segundo. Un tiempo que también le sirvió para llevarse la cuarta plaza de la general en esta prueba, en esta segunda prueba de la Copa Andalucía de Kayak de Mar, que tuvo lugar en la playa de Las Redes, en el puerto de Santa María. Y también estamos pendientes del cuarto duatlón Cross San Isidro del Guadalete, que se celebró el sábado en la pedanía jerezana de San Isidro. en el que pues la victoria se la llevaba el ubriqueño Antonio Santos Orihuela. De nuevo, el año pasado también junto a su hermano consiguieron la victoria. Segunda posición para Juan Javier Estrada Ruiz y tercera para Miguel Santos Orihuela. Es lo poco que podemos adelantar porque, como hemos dicho, todavía no tenemos a nuestra disposición las clasificaciones y los tiempos. Sí podemos adelantar que Antonio Santos Orihuela llegó pues con unos 40 segundos de ventaja sobre Juan Javier Estrada Ruiz, que entró junto a Miguel Santos Orihuela. Los dos cruzaron la meta juntos. Comentar que Miguel Orihuela sufría una caída durante el recorrido que le hacía perder un tiempo precioso y que, además de esto, esta carrera tuvo lugar el sábado por la tarde. Miguel Santos Orihuela participaba en la madrugada del viernes al sábado en la séptima ruta BTT Ubrique Tarifa a través del GR7, es decir, desde una ruta que se desarrolló desde las 2 de la madrugada hasta en torno a la 1 del mediodía del sábado. Sin apenas dormir, pues rumbo a esa pedanía jerezana, donde se llevaba pues la medalla de bronce en la categoría absoluta, también en la categoría Master 30, porque ese podium de la categoría Master 30 es también el podium de la general. Lo que podemos adelantar de esta prueba, como hemos dicho, no han salido publicados los tiempos, es pues los podiums en sus élites masculinos. Primero Antonio Jesús Benítez Román, seguido de Mario Aguilar Romero, también ubriqueño, que conseguía una medalla de plata en esa categoría subélite masculino. La verdad que va apuntando muy fuerte Mario Aguilar, ya pues estamos acostumbrados, ¿no?, a verlo ahí en los podiums, a pesar de su juventud. Todavía no ha llegado a cumplir la mayoría de edad y lo vemos pues destacando, en este caso ya decimos, medalla de plata en esa categoría subélite masculino para el ubriqueño Mario Aguilar Romero. En Máster 40, primera posición Joaquín Vela García, segunda posición Emilio Cuevas Marín y tercera posición Manuel Benítez García. En Máster más 50 masculino, primero Ildefonso García Humano, segunda posición Francisco García Salguero y tercera posición para Francisco Vela García. Su élite femenino, Julieta Salvatierra López, Julia Sánchez Galea y tercera posición Irene Sánchez Galea. Máster 30 femenino, Desiree León en Mosín, Margarita Martín Bejarano y Rocío Soto Zúñiga. Y en parejas, primera posición para David Iglesias Gil junto a Luis Álvarez Ramírez, segunda posición Alejandro Gil y José Antonio Pérez y tercera posición José Antonio Mota y Gabriel Mota. Pues así quedaba la clasificación por categorías, pero insistimos, sin conocer tiempos en este Duatlón Cross El Pavo. Muy buen balance, una medalla de oro, otra de plata y otra de bronce, la que, la cosecha de lo que ha sido la expedición ubriqueña en este Duatlón Cross de San Isidro del Guadalete. Por cierto, otra cuestión también que dejábamos pendiente la semana pasada, hablábamos del 35º Trofeo de Primavera de Ciclismo Máster que se celebraba en Dos Hermanas. Era este pasado domingo, ayer no, sino el domingo anterior, sobre un circuito urbano, en un trazado pues de 45,6 kilómetros para los Máster 30 y 26,6 para los Máster 50, que son los que nos interesa porque es donde hubo representación ubriqueña. En esa categoría de Máster 30, por cierto, que se rodó una media de 49,93 kilómetros por hora, lo cual es una auténtica burrada. Imagínense el ritmo que llevaba el pelotón, una prueba, por lo tanto, muy llana, es lo que se puede esperar cuando se ven media pues de este estilo. El vencedor lo fue al sprint y fue José Antonio Becerra Cañamares de Tuitubici, con un tiempo de 54 minutos 48 segundos. Pues el tiempo que necesito para cubrir esos 45,6 kilómetros y con esa media pues se lo pueden imaginar cómo entró ese pelotón en las calles de Dos Hermanas. Teníamos dos ubriqueños que, como hemos dicho, entraron en el grupo, en el perseguidor del ganador, en el pelotón. En este caso, por ejemplo, Rafael Rincón entró en la posición número 12 de la general, mientras que Eduardo Cotrino entró en la posición 28 de la general, bueno, referimos a Máster 30. y con el mismo tiempo que el ganador. Por lo tanto, pues una prueba que se decide al sprint y en el que pues los uriqueños más acostumbrados a un terreno más ondulado como es el de la Sierra de Cádiz, pues lo tienen muy complicado para imponerse sobre otros especialistas en que existen por esta zona de la provincia de Sevilla. En la categoría Master 50, también con un kilometraje más reducido, en este caso de 26,6 kilómetros, pero rodando también a una media bastante alta, 47,62 kilómetros, la victoria fue para Mario Fernández Martínez, con un tiempo de 33 minutos 31 segundos, que entró en solitario en esa categoría Master 50, ya que por detrás entró un pequeño grupo que, o la mayoría de los Master 50, el pelotón Master 50 podríamos decir, que hizo su entrada en meta a 40 segundos del ganador. Entre ellos, Paco Benítez, que conseguía la decimotercera posición de su categoría. Pero ya decimos, marcando el mismo tiempo pues que el segundo clasificado por esa entrada del pelotón. Pues esto era un evento, una cita que queríamos destacar, que no pudimos hacerlo la pasada semana, pero que lo hacemos hoy pues, para recordar que la temporada ciclista ahora está en su punto álgido, sobre todo en este tipo de pruebas, en máster, en verano, las tardecitas de verano, pues apetece, en este caso, la organización de eventos como este. Este tuvo lugar, ya decimos, en la localidad nazarena, en la localidad de Dos Hermanas. Bueno, más cuestiones que tenemos que tratar, ya centrados en lo que va a ser esta próxima semana. Comentar que la programación especial dedicada al Maratón de Fútbol Sala va a arrancar el próximo miércoles, es decir, que mañana todavía pues no entraremos en los detalles de lo que va a ser esta última gran cita del deporte ubriqueño. Nosotros mañana precisamente vamos a contar con la presencia del concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Víctor Chávez, para hacer balance y repaso a lo que ha sido esta temporada 2013-2014, que ha contado con multitud de citas deportivas, multitud de novedades con respecto a la temporada anterior y que en líneas generales pues ha disfrutado de un muy buen curso en materia deportiva, tanto por la cantidad de eventos que se han organizado en nuestra localidad como por los éxitos de los deportistas ubriqueños lejos de ella. Recuerden pues que hemos tenido pues ubriqueños en sus respectivas competiciones participando en pruebas casi por toda España, incluso algunos lejos de nuestras fronteras, en Europa o en Nueva York. Por ejemplo, la Maratón de Nueva York, hemos tenido participantes ubriqueños y en algunas que otras pruebas de ese carácter, de tipo maratón o pruebas de ultrafondo. Y a ese respecto, pues mañana ya podremos hacer repaso no solo de lo que ha sido el curso en cuanto a eventos deportivos, sino también pues dentro de las responsabilidades de la Concejalía de Deportes, que lógicamente se encuentra pues las actividades del Patronato Municipal de Deportes y sobre todo las infraestructuras, las instalaciones deportivas, que es otra cuestión que preocupa mucho también a los deportistas ubriqueños. Pues vamos a preguntar pues por ese Antonio Barbadillo, también por el campo de césped natural, las pistas de atletismo. Parece ya que se va a poder disponer de esta instalación para la próxima temporada y bueno, pues multitud de cuestiones que esperemos tratar y analizar aquí con el concejal de deportes ahora pues que se cierra esta temporada. Eso, como decimos, será mañana martes y ya el miércoles entraremos con esa programación especial dedicada al Maratón de Fútbol Sala. Este año, como saben, 32 equipos con esas novedades en lo que se refiere al formato de la competición, pero con casi los mismos favoritos. Vamos a tener al que de qué como actual vigente campeón, que intentará lógicamente pues volver a repetir el éxito del año pasado, al Revolución, que es el equipo más laureado de la historia de la Maratón de Fútbol Sala y que todavía tiene mucho que decir, a Estudiantes Disco Coyote, que ha completado una temporada en la que lo ha ganado todo, y a otros equipos, a Oasis Longe, por ejemplo, recién ascendido a División de Honor y que el año pasado ya dio la campanada eliminando a Revolución y colándose en las semifinales. Una ausencia tan solo importante con respecto al año pasado y es la del Zulema, equipo que llegó a la final y que este año pues no va a participar en esta edición, no está inscrito en esta edición del maratón. Son cuestiones que ya iremos desmenuzando en los próximos días. Nosotros ya nos despedimos, volveremos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.